Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de diciembre. En 1910 nace en el Cantón Cañar, provincia del mismo nombre, el violinista y compositor Pedro Inga Vélez. Son sus composiciones el himno de la provincia de Tungurahua y el himno del Colegio Mejía, entre otros. En 1923 nace en Zambisa, parroquia de Quito, el director de bandas, investigador, compositor Manuel Mesías Carrera. Publicó La Música en Zambisa en 1994. En creaciones musicales, la más escuchada es el San Juan Zambiseña. En 1984 muere en Quito el poeta funcionario público Hugo Alemán, autor de la segunda estrofa del danzante Vasija de Barro. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.